caravana de guerra, se estremece la tierra, ya se pusieron la pechera. En los ojos coraje, en la mente valor, y los dedos bien puestos al gatillo. Con sus pasamontañas, puras trocas blindadas y con una muy buena puntería. Cumpliendo una misión, no podía haber error, siempre, siempre consiguen su objetivo. Con R15, con cuerno de disco, balas expansivas y lanzagranadas, con la tracatera a pólvora huele, en terracería o en la carretera, siempre a la orden, activos al grito de guerra. Y siempre activo al grito de guerra, compadres, ¡jálese! Bien planeado el ataque, a distancia medida, apuntando en el blanco, se abre fuego. Con comunicación, todos sí hablan en clave, se anuncia en el convoy, retirada. A veces de noche, a veces de día, o en la madrugada, se hacen las labores. Con la tracatera, a pólvora huele, en terracería, o en la carretera, siempre a la orden, activos al grito de guerra.